pieza que acabamos de escuchar es del compositor Vicent Asensio, compositor catalán, y la pieza se llama La Serenor, que en catalán quiere decir La Serenidad. A continuación voy a tocar una pieza del compositor alemán del siglo XIX, Johann Caspar Merz, y la pieza se llama Elegía. Thank you. La pieza que voy a tocar a continuación es una pieza del compositor español Manuel de Falla. Y la pieza reviste de una importancia no menor para el mundo de la guitarra, ya que es la primera pieza compuesta por un compositor no guitarrista para guitarra. ¿Ya? La pieza es un homenaje al compositor francés Claude Debussy, y la pieza que vamos a escuchar se llama Homenaje. Así como la pieza que acabamos de escuchar es de vital importancia para la guitarra, digamos, para el desarrollo de la guitarra en el siglo XX, la pieza que voy a tocar ahora también lo es. La pieza se llama Cuatro Piezas Breves y es del compositor suizo-francés Frank Martin. y fue escrita para el destacado y famoso guitarrista Andrés Segovia. Sin embargo, Segovia nunca las tocó, digamos. Las piezas se compusieron en el año 33 y tuvieron que esperar alrededor de 40 años para ser estrenadas en Inglaterra por un guitarrista inglés. Entonces, vamos a escuchar cuatro piezas breves de Frank Martin. La primera pieza se llama Preludio, la segunda se llama Aria, la tercera se llama Plante, que en francés quiere decir queja, y la última se llama Como una llega. Thank you. De las muchas piezas que compuso Johann Sebastian Bach, tal vez las más importantes son del último periodo, el periodo en que Bach estuvo en Leipzig y que fue el que ocupó el puesto de cantor en la iglesia de Santo Tomás. De esa época es la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el Magnificat, y una importante cantidad de oratorios, música solo coral, música orquestal, y también música para instrumentos solistas, entre ellas algunas de la suite de cello y la suite para laúd. A continuación voy a tocar la suite en do menor, que corresponde a este periodo, al de Leipzig. Y esta obra originalmente está escrita para laúd, yo la transcribí y la voy a tocar en este minuto en guitarra, y la voy a tocar en la menor. Consta de 5 movimientos, tiene un preludio, una fuga, una zarabanda, una giga y una doble. Entonces, de Johann Sebastian Bach, suite 997. Thank you. Si se está terminando, es mejor apagarlo. Bueno, vamos a seguir con Bach. Ahora es la zarabanda. Thank you. Bueno, la última pieza del recital es una obra de un compositor bastante conocido. De hecho, escribió, de hecho, una de las obras más importantes, de hecho, la obra más tocada en el mundo de música clásica, que es el Concierto de Aranjuez. Estamos hablando del compositor Joaquín Rodrigo, que escribió una cantidad muy importante de obras para guitarra, de las cuales voy a interpretar una obra compuesta en el año 62, llamada Invocación y Danza. Entonces, del compositor español Joaquín Rodrigo, Invocación y Danza. Thank you.